Besito para ti. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún. Sí, ya estamos en el capítulo número 11. 11 capítulos de un proyecto que partió como... Hagamos un par de programitas de esta música que estaba sonando en las calles de Nueva York en aquellos años y que derivó en esta mezcla deliciosa llamada salsa. Sí, un par de capítulos está bien. Y bueno, aquí estamos, en el número 11. Lo cual nos pone muy contentos. Sobre todo porque justo se marca en la semana de celebración de la radio, 3 meses al aire, compartiendo con ustedes, llevando a contracorriente, podríamos decirlo, llevándola contra todo el establishment y las buscas predictivas, los software aleatorios. Aquí compartimos música que nos gusta, nos motiva y nos hace vibrar, y eso es lo que les traemos a ustedes el día de hoy. Bueno, y para este capítulo, el número 11, tenemos sorpresas, novedades. Yo estuve durante la semana tomando un curso para hablar bien, modular y para hacer un programa de radio de tomo y lomo. Como verán, no funcionó nada, así que seguimos con la misma tónica de los episodios anteriores. Pero hoy día vamos a ir rapidito a la música. Hay mucha música y mucho que contar. Vamos a partir la jornada de hoy de la mano de Lázaro Pla Higuera, el Manteca, o Mr. Wonderful, como se le conociera. Estamos hablando de un famoso bongocero y tamborero de La Habana, que también cantaba y bailaba. Era muy alegre y la gente lo quería muchísimo. Él notó cobró gran notoriedad en la Cuba de los años 40, cuando era un epicentro, todo el mundo miraba hacia allá, quería ir, y a toda esta movida musical, esta explosión, pasó por varias bandas. Ya lo había dicho, los turistas la llamaban Mr. Wonderful. Luego también hizo carrera por allá por Miami, tocando en un montón de lugares y también editando algunos discos. Vamos a partir la jornada de hoy escuchando a Manteca y su tema Afro Funky. Thank you. Partí tan apresurado que se me olvidó decir cuál era el programa o de qué trataba el programa del día de hoy. Miren, si hasta para eso le hace honor a quién le dedicamos este programa. Y este programa se los dedicamos a los eternos rezagados, los que siempre van quedando un poquito atrás, van quedando de lado, van lamentablemente, y no es por calidad, quizás por, quién sabe, van quedando un poquito de lado. Los rezagados, y esos son los que vamos a escuchar hoy día. Toda su calidad, toda su interpretación, todo ese sabor que tanto nos gusta. Y aquí le damos su lugar. Así que vamos a seguir. Ahora que me reivindiqué con los rezagados, vamos a seguir con otro grande. Vamos a hablar de la Sonora Ponceña. Sí, en 1944, ¿sí? Quique Luca Caraballo formó una agrupación musical en Puerto Rico, en la ciudad de Ponce. Se llamaba la Orquesta Internacional. No tuvo el éxito que él esperaba, se disolvió y en el 1954 la vuelve a reunir, pero esta vez la bautiza con el nombre de la Sonora Ponceña. Incluían en sus repertorios temas de Arsenio Rodríguez, la Sonora Matancera, Conjunto Casino. En el 68 graban su primer disco, su primer long play, Hacheros pa' un palo, lo cual es un éxito arrollador en la ciudad de Nueva York, donde graban también su segunda placa, llamada Fuego en el 23, también un éxito rotundo, una gran acogida por parte del público. Girando por el Caribe, interpretan su repertorio y van grabando temas como La Pollera Colorada, algunas bombas, merengue, guaguancó y sones. A fines de los 70 grabó un disco con Celia Cruz titulado La Ceiba. Esta orquesta se ganó un lugar y un gran reconocimiento a nivel internacional, incorporando nuevos ritmos e incluso les dedicaron la edición del día de del Día Nacional de la Salsa en algún momento. Uno de los eventos más importantes para este mundo que disfruta de la salsa, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, vamos con la Sonora Ponceña y la voz de Charlie Martínez con el tema Tan Linda Que Era. Que yo la quiero, me vuelve la por seguía leyendo mientras pasábamos este temita de la sonora ponceña tan linda que era, la importancia de esta sonora, de esta agrupación en la música y su reconocimiento y cariño que tiene en Puerto Rico. Hay que ponerle más ojos, los invito a investigar lo que les digo todos los programas aquí. Es que escuchar con croquera y lápiz y anotar y seguir investigando. Eso es lo que buscamos, básicamente. Vamos a continuar con la música. Vamos a ir a escuchar a Baltasar Carrero. Hijo de padre comerciante, de su madre costurera, él siempre se movió en ese mundo del comercio. Sin embargo, recibió de su padre... el cual también fue autodidacta, su apego por el cuatro y las décimas. Él dice que él recibió su don desde el cielo, principalmente. Y en el colegio se asoció con un compañero y las maestras, los profesores, les pagaban por cantar guaracha, merengue, bolero y otros ritmos, pero no la música típica, porque él hace la observación de que la música típica no se escuchaba tanto. Él la tenía presente de alguna u otra manera, pero no se escuchaba tanto. Siempre eran otros ritmos los que se presentaban. Fue a Nueva York, volvió, se estaba presentando en un local de su hermano cuando en algún momento hacen un concurso en radio pidiendo cantores que cantaran jíbaro, jibarito. Ah, no, jíbaro, está bien, lo dije bien. Jíbaro, que es este ritmo, ya lo hemos repasado en alguna oportunidad, no sé si lo recuerdan. Él postula, le va bien, pero no podía tomar el empleo, tenía que cantar 5 días a la semana y él no podía dejar de lado su empleo de comerciante. Vuelve a viajar a Nueva York, casi empezando los 50, y ahí empieza a amenizar clubes nocturnos y cantando décimas, cantando canciones tradicionales, típicas. Así empieza su carrera a grabar discos durante los años 50, grabando una cantidad de discos en 78 revoluciones y luego pasando a grabar LPs en 33 RPM. Gozó de un gran éxito, pero con los años él se dedicó a su leitmotiv principal, que eran los negocios. Vamos a escuchar. Ah, Baltasar Carrero y el tema En órbita. De cualquier cosa yo hago una plena porque tengo tela de donde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran. Cualquier cosa yo hago una pena porque tengo tela de donde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. Yo no tengo que pasar al trabajo si de vicio tengo material. Se la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. De cualquier cosa yo hago una pena porque tengo tela de donde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. Cuando cojo la pluma en la mano ya yo sé cómo voy a empezar. Se la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. De cualquier cosa yo hago una pena porque tengo tela de donde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. Cualquier cosa yo hago una pena porque tengo tengo tela de dónde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. Una plena con ritmo sabroso que la siente la gente al bailar. Se la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. De cualquier cosa yo hago una plena porque tengo tela de dónde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. Me preguntan los pleneros viejos que yo le hago a la plena al cantar. Que la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. De cualquier cosa yo hago una plena porque tengo tela de dónde cortar. Y la pongo en órbita enseguida y los pollos entran a gozar. Y bueno, para continuar con nuestro episodio del día de hoy, vamos a ir con dos temas pegaditos. El primero, vamos a escuchar a Los Caballeros del Ritmo con Habla Cuembé, un tema original de Rafael Cepeda, interpretada por Los Caballeros del Ritmo, ya lo anuncié. Cepeda es una verdadera institución en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Yo creo que vamos a pedirle al misterioso doctor TBR que repasemos más Cepeda, porque lo que estoy leyendo me quedó corto, pero dejémoslo así, una institución, simplemente. Y vamos a ir con otra persona que, diablos, también es una institución, una transgresora. Eso es el segundo tema que vamos a escuchar, va a ser a Ruth Fernández. ¿Quién es Ruth Fernández? Ruth Noemí Fernández Cortada, nació en el barrio Cuarto de Ponce. Desde, bueno, ella se inició a los 16 años cantando, una carrera un poco más seria, cantaba en las radios. Ya a los 16 años estaba cantando en la radio. A principios de los 40, a la edad de 22 años, fue contratada por Columbia Records, con quienes grabó su primera canción llamada Cuando Vuelva, su primer hit. Estuvo en Nueva York, ni más ni menos que en el Teatro Latino de Nueva York, donde fue presentada como el alma de Puerto Rico hecha canción, un apodo que se quedaría con ella por el resto de su vida. Regresó a Puerto Rico pretendiendo estudiar en la universidad, sin embargo es contactada por un director de orquesta que ya antes la había descubierto y la había hecho cantar en algunos clubes y lugares, y pasa a conformar a los Guppy Kids, con quienes recorrió todo el Caribe, Centroamérica y Sudamérica haciendo presentaciones. Y aquí empieza la transgresión. Fernández fue la primera mujer afro-puertorriqueña en tener una carrera exitosa en el mundo de la música cantada. Derribó barreras y estereotipos que existían hasta ese minuto hacia la raza negra. En una de las anécdotas, y que me hizo recordar al Green Book, creo que es la película esta del chofer blanco que va conduciendo un pianista afrodescendiente. Bueno, algo parecido. Cuando actuaron en el Hotel Condado Vanderbilt, le pidieron que ella entrara por la entrada de servicio, porque para no importunar a los turistas estadounidenses podía generar alguna suspicacia. Si bien esas prácticas no eran legales, estaban de facto instaladas en la población y todo en estos circuitos turísticos. Evidentemente, ella entra por la entrada principal y hizo vibrar a todo el mundo presente aquella noche. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella viajó a hacer apoyo hacia las tropas de ascendencia latina. También en la Guerra de Corea. Es un episodio que siempre se profundiza poco, la Guerra de Corea en la historia. Nos fijamos poco de esa parte. Y bueno, ¿qué más? Transgresora total, me encantó, estoy ansioso de escuchar este tema. Fue la primera mujer que cantó en una orquesta puertorriqueña, la primera mujer puertorriqueña que cantó en el Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York, la primera mujer latina que cantó música romántica en Países Bajos y con un éxito apabullante en Noruega, y la primera mujer latina que grabó discos con una banda estadounidense. Toda una guerrera, me encantó. Vamos a escuchar a Ruth Fernández y Orquesta Panamericana con el tema Bembeteando. Así que se los recuerdo porque son dos temitas y hablé mucho. Primero, Los Caballeros del Ritmo con Habla Cuembé. Y luego a Ruth Fernández y Orquesta Panamericana con Bembeteando. Espero lo disfruten. también el enamorado habla cuente cuente nada más. Ponen a la sombra, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Si la tuya te sorprende, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Si cama con de curubinan de mi ancora, curubinan de llora. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Jaja, mende, jaja, congo, curubinan de llora. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Cuembe, cuembe nada más, habla cuembe, cuembe nada más. Si cama con de cuembe nada más, ande mi ancora. Si cama con de curubinan de mi ancora, curubinan de llora. No sabe lo que yo sé. Para presentar a la siguiente agrupación, estaba traduciendo, tratando de ser lo más prolijo posible, pero bueno, ya saben que Perfección jamás ha sido el nombre de su seguro servidor. Pero planteémoslo de la siguiente manera. Si la orquesta Baobab en algún momento incorporó a Ibrahim Ferrer en su alineación cuando ellos grabaron un disco para darle ese toque, esa sensibilidad, esa maestría, ¿no? Estamos hablando de un capo. Günter Gretz, del sello Popular African Music, fue un poco más allá. En base a ciertas gestiones diplomáticas y coordinaciones, logró llevar una cantidad de músicos, los mejores músicos salseros senegaleses, directamente a La Habana. En un principio era como, ya, sí, vamos a hacer esto, tráeme unos cuantos cantantes. Él presionó y logró llevar a toda la banda a La Habana. Entonces instaló toda esta banda, traída desde esas tierras, la instaló en La Habana y de ahí le dio comenzó el trabajo de grabación y también un trabajo tocando en lugares, en hoteles, en espacios. No fue exenta de polémica, no fue exenta de problemas, tuvieron varios inconvenientes, tanto tocando en los recintos, los hoteles, como en el estudio de grabación. Pero sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, es que el día de hoy podemos escuchar este experimento que resultó bastante sabroso. La verdad es que hoy día he descubierto dos nombres que voy a seguir estudiándolo, porque yo recibo estas indicaciones del doctor TBR. Yo, al mismo tiempo que usted, voy descubriendo, ¿sí? Y hoy me quedo del día de hoy con Ruth Fernández, que ya la escuchamos, una capa, una transgresora, y con lo que vamos a ir a escuchar ahora, Afro Salseros du Senegal, con el tema África. Fraternité. Cerrando, bueno, este tema que acabamos de escuchar, también dentro de todas las polémicas que se armaron, se dice que, como bueno, el director de este sello que mencionamos, de origen alemán, también hubo un tema diplomático, un intento de sabotaje, porque por ahí el Comité Central no veía con muy buenos ojos el tema de que un alemán se quedara con los derechos del disco. Pero en fin, anécdotas de la música que le da más sabor a toda la historia. Vamos a seguir, vamos a ir a hablar de Blas Sarmiento Marimón, conocido popularmente como Michi. Michi Sarmiento, una leyenda viva de la música tropical y precursor de la salsa en Colombia. Hijo de padres músicos, él reconoce en la figura de su padre una gran inspiración y una entrega de los conocimientos musicales y los valores que lo llevaran a triunfar en la vida. Michi Sarmiento y sus matulleros comenzaron a hacerse un nombre en la escena de Cartagena, tocando, perdón, principalmente tocando en vivo en el balneario de Crespomar. Posteriormente llegaría a grabar 9 discos para el sello Fuentes junto con su grupo Michi y su combo Bravo, consolidando su figura tanto a nivel nacional como internacional, gracias a temas como Hong Kong, El Negro y Rey y La Rumba Se Acabó o Anacona. Hoy tiene un lugar importante junto a grandes nombres como los Corraleros de Majagual, los Gaiteros de San Jacinto, la Sonora Cordobesa, entre tantos nombres de importancia en Colombia. Vamos a escuchar uno de sus éxitos que lo hiciera popular por todas partes, Michi Sarmiento y sus Bravos, con el tema Hong Kong. Thank you. mami, mami, dame un besito, dame un besito, que yo te lo pido. Yo me voy para Hong Kong, donde se goza la rumba, tomándome un poco de ron, porque allá la cosa zumba. Primero que decirle es que al parecer vamos a quedar debiéndoles temas. Vamos a tener que hacer un segundo especial de rezagados porque ya se nos está agotando el tiempo y ni siquiera hemos escuchado la mitad de todo lo que teníamos preparado para el día de hoy. Y lo segundo es que, ¿de quién vamos a hablar? Voy a leer un texto, voy a tratar de hacerlo más al pie de la letra porque está muy bonito y es interesante escucharlo. Esto es la parte de un escrito sobre sí mismo, una biografía de William Millán, así que ahí vamos. De verdad la salsa fue un fenómeno en esos años. Había tantas orquestas, tantos clubs, hasta la iglesia estaban contratando bandas. Había mucho trabajo y había muchos estudios de grabación. Quien habla es William Millán, guitarrista, bajista y hombre de cuerdas, New Yorkan, que se había iniciado en el rhythm and blues, el jazz, el rock y el rock. Pero la música de Carlos Santana lo había llevado a descubrir a Tito Puente y una simpatía por los ritmos latinos. Ya en el 75 repartía su tiempo en diferentes bandas, como La Vida de Alexander Review, y trabajaba para músicos consagrados como René Grant, Tony Rojas y Johnny Colón. Nueva York era un hervidero de sonido latino, era el boom de la salsa, como se conocía a todos estos ritmos. Solamente en Manhattan coexistían 34 locales de bailes con actuaciones en vivo todos los días. En el sur del Bronx había media docena y en el centro de Brooklyn una cantidad similar. Para esos años Fania acaparaba gran parte de la movida, pero sin embargo existían varios sellos nuevos que ofrecían alternativa a esta casa discográfica que acaparaba el movimiento y reforzaban sus divisiones latinas, su músicos de origen latino. Todos buscaban captar un público, ese público que llenaba los salones de baile y solicitaba canciones en los 15 programas radiales especializados en salsa de aquellos años. Imagínense lo que era, lo que fue haber estado ahí. de que cuando él formó su grupo ya con el que y el que vamos a escuchar hoy día, ellos se trataron de buscar una vertiente de la salsa, una vertiente más folclórica, pero al mismo tiempo urbana y moderna en su ejecución. Había mucho estilo imperante en aquel momento, el de Eddie Palmieri con su acento en el montuno, el de Ray Barreto con un énfasis en el guaguancó y el de Willie Colón con sus trombones agresivos, el de Joe Batán con su Latin Soul and Doo-Wop y el de Johnny Pacheco con su tono matancero. Y si 10 estilos más habían, en realidad habían 20, pero todos ellos eran Made in New York. Ellos buscaban una pureza afro y eso era algo que solo lo podían ver en la orquesta típica del 73 y una nueva agrupación de corte universitario llamado el Grupo Folclórico y Experimental Nueva Yorkino, con grandes referentes como Cortijo y su combo. Lo que vamos a escuchar ahora es a William Villán y su Saoko original con el tema Todo se paga. Nunca brinda felicidad. Es pago por la injusticia, la hipocresía y falsedad. Y al fin todo se paga porque nadie puede escapar. Mi hermano, al fin y al cabo se paga todo el mal. Si usted quiere esta vida, tienes que darte cuenta que al final usted es el que domina. Escucha bien mi consejo, préstale mucha atención. Aquel que te da su ayuda, le pagues con traición, porque lo que hoy te sobra tal vez mañana te faltará. Mi hermano, al fin y al cabo se paga todo el mal, si se quiere esta vida. Tienes que darte cuenta que al final eso es el que domina. Al fin y al cabo se paga todo el mal, si se quiere esta vida. El que con mal logra tesoros no va a poderlos aprovechar. Al fin y al cabo se paga todo el mal si se quiere esta vida. La sabiduría, el conocimiento tú nunca debes de despreciar. Al fin y al cabo se paga todo el mal si se quiere esta vida. El deshonesto en su camino fuerte y confiado siempre andará. Al fin y al cabo se paga todo el mal si se quiere esta vida. Si es que hoy te encuentras arrepentido, este consejo te quiero dar. Se paga todo el mal. cuenta que al final todo se paga. Y del juicio, mi hermano, nadie puede escapar. Qué bueno que todavía nos queda un poquito de tiempo para presentar a la siguiente banda. De todas maneras, vamos a quedar debiéndoles para el próximo episodio. Vamos a hablar de Wanna. Wanna era una banda nicaragüense. Grabaron dos LP, un disco, el primero lo grabaron en San José de Costa Rica en el 72 y el segundo lo grabaron en Colombia. Pero dicen que ese disco no fue editado finalmente en el mismo Nicaragua. Un sonido arriesgado, innovador para su país, no exento de polémicas. Por ahí estaba leyendo ahí unos temas con la autoría de los temas, de las canciones, que la idea era de uno, que de otro, que cuando grabaron, que la disquera le dijeron que no podían aparecer todos los nombres. Todo un tema que siempre está un poco satélite a la música. Nos quedamos con Wanna y el tema Todo es Real. Thank you. Y bueno, así ya vamos concluyendo el capítulo de hoy en Esto No Es Salsa Aún, conducido por el misterioso Dr. TBR y su seguro servidor que les habla. Quedamos en deuda, ya lo dijimos, íbamos a quedar en deuda, quedamos en deuda. Vamos a tener que hacer una segunda parte de Los Rezagados. Para la próxima semana tenemos un duelo, un debate, un enfrentamiento a muerte, podríamos decirle. Ahí se las dejo a todos los jalajala y a los yigigi para que estén atentos. Vamos a terminar el día de hoy escuchando a Rafael Chivirico Dávila Rosado. Chivirico, nacido en San Juan, Puerto Rico, fue un cantante polifacético que interpretó desde el bolero hasta la bomba, la plena, género de la música popular puertorriqueña. Sus temas también fueron reinterpretados por grandes artistas. Hacía coros con el maestro Pérez Prado y lentamente fue ganándose su espacio y su reconocimiento. Grabó con un montón de gente. Fue uno de los pocos cantantes que sobrevivieron a la transición de la era del mambo y el bugalú. Cuando se derivó a la salsa en Nueva York, grabó para Richie Ray, grabó con Joe Pastrana, tuvo los arreglos de Johnny Pacheco, los arreglos de Johnny Pacheco y de Johnny Pacheco tras la orquesta cuando grabó un disco en el 73 que lo catapultó y lo llevó a firmar con Fania prontamente. Lamentablemente su figura fue perdiendo popularidad, al igual que lo mismo que le pasó a La Lupe cuando se internacionalizó la carrera de Fania con los Fania All Star. Ellos se quedaron un poquito abajo de la micro, podría decirse. Así que bueno, el capítulo de hoy lo despedimos de esta manera. Nos vamos escuchando a Chivirico con el tema Belinda y nada, invitarlos para todos los capítulos que quedan por delante. No sabemos, es una incertidumbre, pero por lo menos ya tenemos en deuda el duelo de esta próxima semana. Jala, jala, anótalo por ahí. Y la segunda parte de Esto Rezagado. Aquí, en Esto No Es Salsa Aún. Quisiera besar. Oye, ven, Belinda, de noche en mi sueño te veo y todo parece verdad. No quiero que llegue la aurora y mi sueño se vaya a acabar. Tienes loco por tu amor, te juro que si me quisiera, la vida daría por los dos. Besito pa' ti, besito pa' mi mamá. Caballero, en fin, que traigo yo mi rincón. Rincón, rincón, rincón es para mí. Pa' México, pa' México me voy a divertir. Acabas de escuchar el capítulo número 11 de Esto No Es Salsa Aún, que se estrena cada día martes por Radio Buga Club. Quédate en nuestra compañía y disfruta de todas nuestras sorpresas para hacerte compañía en estos tiempos.